Vámonos. Ay, ay. Sabroso, mami. Sí. No pretenda que esta noche yo pararé de tomar. No pretenda que esta noche yo pararé de tomar. Esta es la noche que elijo para poder embriagar. Esta es la noche que elijo para poder embriagar. Y que no aparezca nadie que me quiera disparar. Y que no aparezca nadie que me quiera disparar. Yo tomo porque me gusta, sé que mi vida es tomar. Yo tomo porque me gusta, sé que mi vida es tomar. Ay, yo me emborra, yo, ay, yo me emborra, ay, yo me emborra. Desde que tú te marchaste, todo en mí retrocedió. Desde que tú te marchaste, todo en mí retrocedió. Quiero que mires la cama que el invierno congeló. Quiero que mires la cama que el invierno congeló. Caminaré solo y triste entre calle y callejón. Caminaré solo y triste entre calle y callejón. A todos les doy la mano y oculto mi corazón. A todos les doy la mano y oculto mi corazón. Esta noche, por ella no más. Claro que sí. Ay, que no me quiten la botella. Que no me quiten la botella. Que no me quiten la botella. Que no me quiten la botella. Por ella. Yo bebo esta noche. Por ella. Me entierran mañana. Por ella. No paguen amigos. Por ella. Yo sigo bebiendo. Por ella. Yo bebo esta noche. Por ella. Y me entierran mañana. Por ella. Me muero. Por ella no más. Ay, ay. Por ella no más.